9:30 de la noche en punto. ¿Cómo están escuchando? Arranca B de Valentino. Siempre fui puntual, ¿sabes? ¿Sí? Y sí, sí, yo me decís 9:30 y 25 estoy rondando el lugar, digamos. Me gusta ser puntual. Me sentí pelotudo algunas veces por eso, pero me gusta ser puntual. Lo debo reconocer que en realidad... No, porque cuando trabajaba mucho en el ambiente del rock había aprendido a llegar una hora tarde adrede. Para no quedar como un boludo, digamos. Pero en realidad estaba calculado, es lo mismo. Claro, era un boludo igual. Impuntual planeado. Claro, era un boludo igual. Bueno, hoy los quería invitar a todos a que investiguen un poco sobre Michael Faraday, ¿no? Que fue un científico muy particular. Porque generalmente los científicos son tipos que saben matemática, que saben hacer álgebra, logaritmos y de todo. Y este no. Este fue un gran científico que descubrió muchas cosas antes de eso, de Tesla inclusive. Antes de Tesla. Y Tesla se basó en muchas cosas de este, ¿sí?, de Faraday, de esto, de los descubrimientos de Faraday. Pero él era como de oído. Él, por ejemplo, nunca pudo escribir en las ecuaciones matemáticas las fórmulas de las cosas que descubrió. Y que eran totalmente ciertas, inequívocas, digamos. O sea, que el tipo tenía una intuición súper poderosa. Era un experimentador. Era un experimentador. Fue el que justamente descubrió el electromagnetismo, digamos. El electromagnetismo. Claro, la rotación por electromagnetismo, ¿viste? Que ponía. Pero ¿cómo lo descubrió? Los imanes. El loco no sabía nada, ¿no? ¿Cómo hacía? No, él experimentaba. Prueba y error. Había hecho ¿cómo se llama? Como una bobina, pero que tenía un agujero en el medio donde él metía el imán y descubría que la bobina y el imán, al tener polos opuestos, generaban una corriente eléctrica. Fue el que descubrió realmente cómo hacer que el motor gire por el magnetismo. Mira, les voy a leer un poquito para que vean más o menos quién era. Ilústrenos, señor Valentino. Bueno, nació el 22 de septiembre de 1791 en Londres. Fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, que la estudian todos en el colegio, ¿viste? La electrólisis. Sí, sí. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Fue debido a su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, que Faraday estableció las bases para el desarrollo del concepto del campo electromagnético. Faraday también estableció que el magnetismo podía afectar los rayos de luz. Esto es interesante. Los rayos de luz, y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió también el principio de inducción electromagnética, las leyes de la electrólisis, e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. Mirá. Digamos. Pasa que como no tenía toda esa cultura científica, todo eso, los tipos un poco que no le daban crédito. Claro. Le costó mucho que le dieran crédito. La misma comunidad científica. Claro, lo tenían como, bueno, este pibe toca de oído, ¿entendés? Este no cursó matemáticas. Mira, en el campo de la química, claro, que es muy importante. Realmente, qué lástima, ¿no? Que pues, si hubiera cursado todo eso, directamente hubiera sido un animal, pero con pata, no sé. Pero a veces yo dudo de esas teorías, ¿sabes? Porque me pasa lo mismo con Wes Montgomery, que era absolutamente orejero. Tocaba todo de oído, no escribía ni leía. Entonces uno se hace la pregunta, y tocaba con el pulgar en vez de con una púa. Claro. Entonces uno se le pregunta, si Wes Montgomery hubiera tocado con púa, hubiera tenido más velocidad todavía de la que ya tenía con el dedo, que era increíble. Si hubiera estudiado música, sería mejor. Y después decís, pará un poco. Claro, Wes Montgomery con púa y como un sabiondo, es horrible. Claro, ¿entendés? Yo o sea, no puede ser, tiene que ser así, es increíble eso. Bueno, dice, en el campo de la química descubrió el benceno. Y que está en la tabla de los elementos, ¿no? Claro. Investigó el clarato de cloro, inventó el antecesor del mechero de Bunsen y el sistema de números de oxidación. Introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo de ion. Finalmente fue el primer en recibir el título de Flulegrian, profesor de química del Royal Institute de Gran Bretaña, que ostentaría hasta su muerte, ¿no? Pero él, por ejemplo, inventó el famoso mechero Bunsen ese. Sí. Y él hacía ya el chiste de cargarse electromagnéticamente y poner el dedo y prender el mechero de gas con el dedo. Sí. Él fue el primero que hacía eso, y hacía eso delante de toda la gente y la gente lo aplaudía, ¿no? Claro, él hacía, no era, no lo hacía como un circo, lo hacía como un en un laboratorio grande de esos que tienen asientos porque la gente se siente, claro, como una especie de experiencia científica, no es que tenía un circo, ¿no? Claro. Bueno, fue un excelente experimentador que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y simple. Porque como no sabía, ¿entendés? Claro, eso es lo que se entendía. Explicaba bien, simple. En el sentido, para el tipo que no entendía nada, era bárbaro como el tipo explicaba las cosas, ¿entendés? Sus habilidades matemáticas, sin embargo, no abarcaban más allá de la trigonometría y el álgebra, que para un científico es muy poco, ¿entendés? Sí. Ahora, después apareció James Clerk Maxwell, que tomó el trabajo de Faraday y otros y lo resumió en un grupo de ecuaciones que representan las actuales teorías del fenómeno electromagnético. O sea, que después se escribió todo. Después se escribió. Porque este Maxwell, lo... vino Maxwell era un niño mimado rico, hijo ya de un científico famoso, y se crió en la mayor abundancia y estudió desde chico como un genio, era un genio ese Maxwell. En cambio Faraday era lo contrario, era pobre, nunca pudo estudiar, ¿entendés? Sí, pero sí. Mirá cómo los dos se complementaron de alguna forma, porque Maxwell agarró todo lo que Faraday había descubierto y se lo escribió todo para que lo tuviera escrito como corresponde, algo que Faraday no había podido hacer, ¿entendés? Claro, le lo puso científicamente, venía a ser hablando. Claro. El uso de líneas de fuerza por parte de Faraday llevó a Maxwell a escribir que ellas demuestran que Faraday ha sido en realidad un gran matemático, uno del cual los matemáticos del futuro derivarán valiosos y prolíficos métodos. La unidad de la capacidad eléctrica en el SI de unidades de Faraday, F, se denomina así en su honor. Albert Einstein mantenía colgado en la pared de su estudio un retrato de Faraday junto a los de Isaac Newton y James Clerk Maxwell. El físico neozelandés Ernest Rutherford declaró: cuando consideramos la extensión y la magnitud de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no existen honores que puedan retribuir la memoria de Faraday, uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Y vos te habías averiguado unas cositas, sí, hay muy algo, interesantes. Hay algo muy interesante, que es cómo él trataba de paliar un poco su falta de conocimientos más bien académicos, porque él, claro, leía un montón. Y bueno, dice que era un hombre muy, muy metódico, que tomaba notas en todo momento, intercambiaba ideas con diversas personas de forma frecuente, y evitaba las controversias y las generalizaciones. Y como buen científico verificaba estrictamente todo antes de decirlo o mostrarlo. Este afán por el orden se puede apreciar en muchos de sus procesos y de sus investigaciones científicas, las cuales están repletas de orden, métodos concretos y sobre todo empirismo. Iba y comprobaba en el campo, claro, todo, claro, lo que tal vez de una manera más... Y las teorías que desarrollaba, las comprobaba. Exacto. Y también hay algo muy interesante sobre los ¿qué eran las cinco? Sobre qué cosas de la vida cotidiana tienen que ver con los descubrimientos de Faraday. Y una muy importante son los aviones. Los aviones no serían aviones si no fuera por... por Faraday. Dice que la famosa jaula de Faraday es esencial en los aviones. ¿Han escuchado alguna vez que los aviones no se ven afectados por las descargas eléctricas de las tormentas? Que es como, bueno, sí, tomas un avión y le no, cae un rayo y no pasa nada. Sí. No pasa eso nada. Es gracias a... fuera del cagazo que te pegaba sí, claro, avión. Claro. Bueno. un poco se mueve. Pero bueno, que no suceda nada a las tormentas eléctricas es gracias a Faraday, precisamente a la jaula de Faraday. Los aviones pueden recibir numerosas descargas en un viaje, pero su exterior actúa como una jaula, evitando que esas descargas pasen al interior y dañen los circuitos y las personas que se encuentran viajando. Así que Y había unos cinco consejos, unos consejos que daba al final, que estaban muy buenos también. Sí, creo que tiene que ver con esto de... que decía, comprobar... justamente de evitar las cosas. Era como cinco principios que tenía... Claro, es esto que mencionaba hace un ratito, que lleven siempre consigo a todos, a todo científico, un blog de notas con el fin de poder tomar notas en cualquier Llevado momento. A la época de ahora, es el grabadorcito que vos te llevás. No si sos científico, si sos lo que sea, que algo creativo. Si sos artista de algún tipo, te llevas el grabadorcito porque si te ocurre una melodía y la talarías para después en tu casa ver si la podés armar y cosas así. Bueno, después claro. Se te escapan esas cosas. Decís, si me yo cuando era chico tenía, a veces en la mesita de luz tenía una libretita con una lapicera ahí, por si se me ocurría algo. Viste, ya sea poético, profundo o una canción o lo que sea. Eso es, pasa que ahora hoy en día bueno ya así que bueno, eso es algo que Farah recomienda. También recomienda mantener abundante correspondencia, que siempre en el intercambio con los demás surgen buenas ideas y si vos te enriqueces también. Viste que pasa en todos los campos cuando trabajas con otro, si vos te dejás que el otro aporte y vos aportás, son dos y ya se enriquece todo. Con el ida y vuelta. Además, el punto de vista, ¿entendés? Eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando yo toco con otro, escucho su punto de vista y es tan distinto al mío que me enriquece porque yo le robo un poco y viceversa, entre comillas, ¿entendés? Entonces. Y bueno, y esto de verificar todo lo que se dice y de no generalizar. Que es necesario que todo sea preciso. Lo que no hace la nata, suponete. Claro, por ejemplo. Uno de esos. Sí, me imagino. Bueno, igual ya saben, chicos, ahí en su casa pónganse Michael Faraday y se van a divertir un rato con una cosa interesante, ¿no? ¿Tuvo algún roce con la ley y el poder de turno en el momento? No, tuvo ¿cómo se llama? Que lo tiraban para abajo porque... La comunidad científica misma. Claro, tuvo eso. La verdad que tuvo que trabajar mucho más que los demás para que le dieran crédito, claro. Para que le dieran crédito, pero pasa que después... Viste, todo se vence ante el hecho de que sí, tenía razón. En todo, ¿entendés? Y ahora, te digo, Tesla, por ejemplo, que fue el gran inventor de la corriente alterna, un poco estudió ahí, tuvo esa base. Es lo que decía. Como seguro Faraday lo vamos a encontrar en algún momento. ¿No? Como claro. Toma lo otro. No, pero es fundamental. Es fundamental. Si no, vos pones un tipo en Marte solo. Y puede inventar. No. Más que lo único que puedo hacer es tratar de comer, cagar, dormir y reproducirse como una piedra, porque es que estaba solo, ¿no? Pero si le pones una compañera y eso, pero. ¿Entendés? Sí, sí. No, es imposible, es muy difícil. Muy difícil. Sí, tal cual. Sí. Eso es lo genial. De una. Así que bueno, Juan. Gracias, chicos. Muchas gracias. El mes que viene... por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Una columna que disfrutamos, por supuesto, muchísimo. Y bueno, será hasta un mes. El mes que viene estaremos por acá. Nunca se sabe qué martes, porque viste cómo es. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa, claro, exacto. Así que Juan, muchísimas gracias. Nos vemos, dale.